tenemos el poder de decidir, el poder de cambiar, el poder de tolerar. Escucha, respira, aguanta, cuenta hasta 10. Oye, respira, aguanta, cuenta hasta 10. Que no es cobarde el que evita, evita no es cobardía. Un buen hombre se quita y disfruta un nuevo día. Respira, aguanta, cuenta hasta 10. Oye, respira, aguanta, cuenta hasta 10. Que no es cobarde el que evita, evita no es cobardía. Un buen hombre se quita y disfruta un nuevo día. Somos jóvenes con metas que queremos lograr. La primera es cambiar nuestra violenta sociedad y enseñar que cualquiera puede ser tolerante. Un nuevo mundo comenzar y seguir adelante, porque podemos elegir de qué forma vivir. Y no parar, hay que seguir para sobrevivir en este mundo enfermizo, donde matar es oficio, parar es un compromiso, caer en el precipicio. La violencia, el maltrato era el pan de cada día, destruida nuestra vida casi en agonía. Yo decidí tolerar a mi hermano y hermana, a mi vecino, a mi amigo, a mi homeboy, a mi pana. Respira, aguanta, cuenta hasta 10. Oye, respira, aguanta, cuenta hasta 10. Que no es cobarde el que evita, evitar no es cobardía. Un buen hombre se quita y disfruta un nuevo día. Respira, aguanta, cuenta hasta 10. Oye, respira, aguanta, cuenta hasta 10. Que no es cobarde el que evita, evitar no es cobardía. Un buen hombre se quita y disfruta un nuevo día. Yo decido, yo controlo, todo está en mis manos. Yo evito y no reacciono, los humanos fallamos. Y no importa tu color, tampoco tu descendencia. Lo que tienes, lo que eres y peor tu apariencia. Religiones, pensamientos, cual sea tu creencia. Todos somos iguales, aquí no hay diferencia. Solo piensa que somos hermanos de un mismo padre. Tolerar es amarse como el amor de una madre. Respetar a tu prójimo, eso no es cobardía. Es ganar la bendición de respirar cada día. Yo decidí tolerar a mi hermano y hermana, a mi vecino, a mi amigo, a mi homeboy, a mi pana. Respira, aguanta, cuenta hasta 10. Oye, respira, aguanta, cuenta hasta 10. Que no es cobarde el que evita, evitar no es cobardía. Un buen hombre se quita y disfruta un nuevo día. Respira, aguanta, cuenta hasta 10. Oye, respira, aguanta, cuenta hasta 10. Que no es cobarde el que evita, evitar no es cobardía. Un buen hombre se quita y disfruta un nuevo día. Es una producción del maestro Espinal. Leech La Diferencia. Mundo de Ficción. Final Records. Libre Expresión. Ayudando a la juventud. Tan fácil tolerar. Solo tú puedes decidir. Ey. We'll be right back.